Todos tenemos un estilo para hacer las cosas. Claro, se trata de ciertas individualidades, de ciertos rasgos de carácter, aquella personalidad que Dios ha moldeado en nosotros usando estas cosas, entre otras. Al escribir a mano alzada, por decirlo así, las letras que conforman la historia de nuestra vida, podemos cometer muchos errores. La interpretación de este pasaje es que podemos pasar nuestros actos por el molde de Jesús, de tal forma que cuando otros lean nuestra vida, puedan ver a Dios. Eso significa que no estás determinado a vivir como siempre has vivido o como otros han vivido, vos y tus hijos y los hijos de tus hijos, y así de forma indefinida, sino que en Jesús podés vivir de una forma distinta. Que hoy puedas adoptar el estilo Jesús. Este es el programa de interés juvenil que puede transformar tu vida. En estos 20 y tantos minutos, quiero pedirte que me prestes los oídos y me permitas hablarle a tu intelecto. Dios quiere hablar directo a tu corazón. Y cuando escuches su voz, nunca, nunca, nunca vas a volver a ser el mismo. Prepárate para un mensaje directo, fresco e impactante. A partir de ahora, vamos a conectarnos con lo alto. Hola, hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este programa que se llama Conectate con lo Alto. Mi nombre es Javier Martínez y me complace darte la bienvenida a este programa que hoy va a tener estilo. Así es, va a ser un programa que va a resaltar nuestra huella personal, va a respetar nuestros rasgos de individualidad, pero a la vez es un programa que nos va a guiar para hacer buena letra. Claro que sí, es un programa que nos va a orientar y repreguntarnos acerca de cómo es que estamos viviendo. Así que para introducirlo vamos a dejar tan solo estas dos preguntas. Número uno, ¿cuál es tu estilo de vida? Número dos, ¿cuál es el estilo Jesús? Esto que estás escuchando se llama Conectate con lo Alto. Mi nombre es Javier Martínez. Visita nuestra página web conectateconloalto.com, facebook.com/conectateconloalto, twitter@conloalto. Sin más, bienvenidos al programa del día de la fecha que se llama Estilo Jesús. A partir de ahora vamos a conectarnos con lo alto. Conectate con lo alto, conectividad juvenil. Un mensaje directo, fresco e impactante que llegará a tu corazón para que nunca, nunca, nunca vuelvas a ser el mismo. Ingresa a nuestra fanpage facebook.com/conectateconloalto. En una de las empresas donde trabajé tenía que hablar con cierto cliente para cerrar una negociación. Esto iba a requerir que yo transmita ciertas condiciones, determinada información, de forma tan sutil que no pareciese una imposición. Mi jefe de ese entonces había optado anteriormente por darme todo el discurso armado, pero tristemente eso no gozó de mucha eficacia. Lo que hacía sospechar al cliente de que hubiese mala fe, algo oculto, era que nadie creería que esas palabras que salían de mis labios hubiesen sido fabricadas por mí. De hecho, parecían forzadas y con ciertas reservas. Claro que mi jefe, hábil en los negocios, se dio cuenta de lo que estaba pasando y para obtener un resultado distinto, él decidió hacer algo diferente. Él sí me dio la información y las condiciones de venta, pero lo que hizo de distinto fue decir, así debe ser la transacción. Vos comunicásela a este cliente, pero ponele tu estilo. Cabe mencionar que esas palabras marcaron un antes y un después en todo el tiempo que serví en esa empresa. Lo que daba por sentado él era que todos nosotros tenemos un estilo, una forma de hablar, una forma de transmitir las cosas, nuestra manera particular de simplemente existir. También que todo esto tiene una gran relevancia a la hora de comunicarnos. Parecería que los otros notan cuando decimos o actuamos intentando ser la reproducción exacta de alguien más. El otro parece pensar, ok, estoy escuchando, pero me suena un tanto forzado. Sí, estoy viéndote actuar, pero no parece muy natural que digamos. En otras palabras, lo que quiero decir es que a la hora de comunicarnos, cuando intentamos ser el calco de alguien más, esto hace sospechar al otro de mala fe, de segundas intenciones, o simplemente vos tenés tus reservas para hablar, yo tendré mis reservas para escucharte. Lo que muchos de ustedes se deben estar preguntando en este mismo momento es, ¿qué relevancia tiene todo esto para el ámbito espiritual? ¿Esto va a ser un curso de ventas? ¿Va a ser un curso de comunicación? Si tenían que llenar espacio en radio, tan solo avisen y yo llamo y cuento mis anécdotas. Pero he aquí una transposición al ámbito espiritual y yo quiero prometer dos cosas. La primera, para aquellos que se están preguntando si este programa va a ser bíblico, la respuesta es sí. Y la segunda es que va a valer la pena escucharlo hasta el final, porque este programa pretende apuntar directamente hacia nuestro estilo, no solo de ventas, no solo de comunicación, nuestro estilo de vida. Dios nos creó a todos nosotros distintos, con ciertos rasgos de personalidad, con una alta individualidad, con un diseño genético único e irrepetible en toda la historia de la humanidad, y a la vez con una historia personal que podría decirse que es una historia muy particular. Todos estos son algunos de los elementos que Dios utiliza para formarnos, para marcar nuestro propio estilo. Y la palabra estilo nos hace viajar unos milenios atrás, a la antigua Mesopotamia, a las culturas semíticas, y allí nos encontraríamos tal vez algún sumerio, agachado sobre una tabla de arcilla, usando un palito, una caña probablemente, de las orillas del río, dibujando ciertas imágenes, iconogramas, dándole formas, utilizando su herramienta como una cuña. Diríamos que ese estilo de escribir se llamaría cuneiforme. Pero lo que nos llamaría la atención de esta historia muy antigua es esa cañita con la que está escribiendo nuestro antiguo semita, que se llama estilete, que es de donde nosotros tomamos la palabra estilo. Los dibujos en la arcilla tomarían ciertos rasgos particulares que no se podrían repetir para ningún otro escriba. Tal vez alguno de nuestros especialistas contemporáneos podría viajar a aquella época y decir, oh, esta escritura pertenece a él y esta otra pertenece a este otro. Y tal vez podría teorizar acerca de cuáles fueron los traumas en su niñez. Mirá cuántos rayitos le hizo al sol. Obviamente, vos has tenido un padre ausente. Oh, ¿de qué forma ha hecho la luna? Apostaría que tus padres han sido muy perfeccionistas. El mensaje de Dios para hoy sería que vivamos de tal forma que al escribir las palabras en la historia de nuestra vida, cada grafema, cada letra, muestre el estilo de Dios, muestre el cómo vivir de Dios mismo. Para el que estaba cruzando los dedos y estaba diciendo, este no va a tener apoyatura bíblica, sí, está en la Biblia, en 1 Pedro 2:21. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas. ¿En qué parte está lo que acabo de decir? Es en dejándonos ejemplos para que sigamos sus pisadas. En nuestra traducción se pierde un poco la imagen que usa Pedro. Y es la siguiente, el semita usaba el estilete para escribir. No estoy seguro de cuán seguido le pasaba, pero él podía tener un gran margen de error. Pero algunos milenios más adelante, algunos siglos antes de que Pedro existiera, los griegos habían inventado una especie de molde caligráfico, que es este al que se refiere el pasaje. Al recorrer cierto molde que contendría las letras griegas, el escritor podría entrenarse para tener una alta precisión a la hora de escribir. De esa forma no tendría disgrafías, que es ese error que se da cuando escribimos rápido y solemos decir no se entiende la letra, sino que bajo este método todos podrían hacer buena letra. La interpretación de este pasaje sería la siguiente. Jesús vivió su vida y hacer el bien en un mundo donde todos están acostumbrados a hacer lo malo es lo correcto, te va a traer la felicidad de Dios, la felicidad que tiene el que sufre por su causa, pero también, como acabo de decir, va a traer justamente sufrimiento. ¿Cómo se afronta esto? Siguiendo los pasos de Jesús, siguiendo las huellas de Jesús, escribiendo cada letra de nuestra vida como Jesús mismo la hubiese escrito. Esa sería la interpretación particular, pero es posible hacer una interpretación general. Y sería esta. Cada uno de nosotros tiene una tendencia a escribir a mano alzada y es muy propenso a cometer errores. Es bueno y esperable, y Dios quiere que nosotros conservemos nuestro estilo al escribir la historia de nuestra vida, pero sería tonto querer ser tan creativo al conservar nuestro estilo que finalmente, como cuando no te entienden la letra, nadie entienda qué es lo que quisiste hacer con tu vida. Y nadie puede aprovecharse de eso porque tan solo parece un sinsentido. Por eso es que Dios nos da el molde de Jesús, nos da la forma correcta de vivir, como si Dios mismo hubiese caminado sobre esta tierra. Un joven crece con su padre que tiene tendencia a gritar y a conseguir las cosas a través de amenazas. Él en Jesús puede ahora vivir bajo un nuevo estilo y despojarse de las griterías. Otro joven vive la historia opuesta con su padre, el cual en un intento fallido de ser un pacificador, se parece más a un pusilánime que se pone como felpudo para que los demás lo pisoteen, aun cuando ni ellos tienen esa intención. Este joven puede adoptar el estilo de Jesús y saber que si él no tiene algo, es porque no lo pidió. Un joven crece con su mamá, que su única forma de obtener las cosas es a través de la manipulación y las mentiras, pero él ahora no está condenado a vivir su vida a mano alzada, sino que puede seguir el estilo de Jesús, puede seguir el molde de Jesús, conociendo que es el mismo adversario, Satanás, el que es padre de mentiras, pero que ahora en Jesús la verdad le hace libre. Y también sabe aquellas palabras que Jesús le dijo al Padre antes de morir en la cruz: tu palabra es verdad. Él ahora puede desechar la mentira y cumplir lo dicho por Dios. Habla en verdad cada uno con su prójimo. Hay un muchacho que hace décadas que escucha a su padre recordar una y otra vez las penurias del pasado. Como los demás le hicieron esto, y como él ha sido una víctima y que ahora él tan solo puede llorar, lamiéndose sus propias heridas, sumido en la autoconmiseración y con la amargura enraizada en su corazón, contaminándolo ahora a él y también a sus escuchas, a los que ahora están a su alrededor. Este muchacho en Jesús ya no está determinado a tener esa tendencia para su propia vida y para con sus hijos y los hijos de sus hijos y sus hijos de sus hijos, teniendo una descendencia literalmente de amargados. Él puede seguir el estilo de Jesús, que dice: quítense de ustedes toda amargura, todo enojo, toda ira, que aquí parece ser ese enojo congelado en el corazón, frisado en el corazón para tenerlo siempre presente. Y ahora él puede actuar como actuaría Jesús, siendo benigno uno con otro, es decir, poder pensar en el bien del otro, ser misericordioso y también poder superar el pasado, teniendo esta capacidad de perdonarse los unos a los otros. Esto que dije está basado, si querés buscarlo en la Biblia, en Efesios 4, 31 y 32. Finalmente hay una madre que por alguna razón ella ha encontrado la forma de que el otro siempre tenga la responsabilidad y la culpa de lo que a ella y a su familia le pasa. Si a su hijo le va mal en la escuela, la culpa es de los demás que no lo ayudan, de los profesores, etc. Su hijo no está determinado a escribir las letras de la historia de su vida de esta forma errónea, sino que en Jesús él puede tener un tratamiento como nadie más en este mundo puede tenerlo, sabiendo que en Jesús siempre el cambio y la transformación es posible, Ese es el contenido principal de la palabra arrepiéntanse, que sería algo así: ok, te sentís culpable, todavía estás a tiempo de girar 180 grados y enderezar tu vida. Y también en Jesús podés vivir de una forma ligera, sabiendo que las culpas Él las llevó. Finalmente hay alguien que conjuga estas dos culturas. Él vivió muchos milenios más aquí que los sumerios que mencionamos al principio, pero sí es un semita. De hecho, él dice de sí mismo que es un hebreo de hebreos. Él escribió muchos libros de la Biblia en el idioma griego y también está a tono con lo que estamos hablando hoy. Él parece afirmar que las personas pueden leer el mensaje de Dios en nosotros mismos, que nuestra forma de vivir, nuestro estilo de vida, es una carta leída donde los demás pueden leer a Dios. De hecho, él le escribe esto a su discípulo Timoteo, y parece que en el núcleo de su deseo se puede entrelazar este otro pensamiento, que es que los demás puedan leer a Dios en vos, pero que también te puedan imitar, imitarte de esa forma que vos imitás a Cristo. Hoy Dios desea perfeccionar tu estilo de vida. Claro que sí, Dios mismo está interesado en cómo estás viviendo ahora. Y Él desea que tu vida sea pasada por el molde de Jesús, para que cada letra, cada palabra que a cada momento es escrita en la historia de tu vida, sea como una especie de carta de parte de Dios que muestra a la humanidad el carácter, los buenos pensamientos y el amor del mismo Dios. Que tu vida no sea un sinsentido, sino que los demás puedan imitar tu vida, porque vos has decidido imitar a Jesús, porque has decidido adoptar el estilo Jesús. Ingresa a nuestra fanpage facebook.com/conectate con lo alto. Disfruta del mejor contenido. Reviví todos los programas y sé uno más de aquellos que viven conectados con lo alto. El resumen en Conectate con lo alto. Y este es el resumen en Conectate con lo alto. Hoy hemos estado hablando acerca de el estilo Jesús. Todos tenemos nuestra forma particular de hacer las cosas, y cuando la obviamos es que los otros sospechan que tenemos intenciones ocultas o cierto doblez de corazón, por decirlo así. Dios sí desea que conservemos nuestra individualidad, nuestra personalidad. La prueba de esto es que Él nos creó así. Luego tomamos la metáfora de la escritura, en la cual cada letra es dibujada de un modo particular por cada uno de nosotros. Si hacemos como los primeros semitas hace milenios, usando el estilete, vamos a conservar nuestro estilo, pero corremos el riesgo de hacer lo que podríamos llamar mala letra, algo que los demás interpreten como un sinsentido. Esto sería algo así como vivir de un modo equivocado y de un modo caótico. Pero he aquí donde Jesús aparece para que sigamos sus pisadas. En esta imagen de seguir sus pisadas se encuentra este molde que habían inventado los griegos, donde se podía ensayar cada letra para que, a la hora de escribir, se evite la mayor cantidad de disgrafías, de mala letra, y se haga buena letra. Se adopte el estilo de Jesús. No estás determinado a vivir tu vida como los demás la vivieron. En Jesús, tu vida puede ser transformada. Que ahora que has escuchado esto, al escribir cada letra de la historia de tu vida, pueda leerse a Jesús allí. Vos puedes hacer como una carta que los demás puedan leer y de hecho puedan llegar a imitar tu vida, porque vos has decidido imitar a Jesús. que hoy puedas adoptar entonces el estilo Jesús. Hay una cosa más que quería compartir y me pareció interesante. Un poco más acá de los griegos, los romanos solían enseñar las competencias de lectura y las competencias de escritura como si se tratasen de dos cosas distintas. En nuestra sociedad lo común es que aquel que lee pueda escribir, pero en la cultura romana se podía dar que algunos podían leer, pero no sabían escribir. Y en esto también hay una transposición al mundo espiritual. Porque Jesús advierte en esta metáfora que estamos usando en el día de hoy que hay algunos que pueden leer la vida de los demás y decir, oh, esto es bueno, esto que hace el otro viene de parte de Dios, pero que en su propia vida no pueden escribir con sus actos aquello que han visto. Dicho de una forma más sencilla, la Biblia habla de aquellos oidores olvidadizos que escuchan pero no hacen. Que hoy Jesús pueda compararte a un hombre prudente que ha escuchado la palabra de Dios, ha escuchado el mensaje de Dios, pero que al finalizar estos veintitantos minutos que tenemos de programa, pueda continuar con su vida, pero siendo un hacedor de aquella palabra de Dios que ha escuchado. Quiero mandar un saludo a aquellos que nos escuchan a través de internet, a Elena Ceballos, que nos contactó en las semanas desde Lima, Perú, Loli Fentanes de México, a Dio Arauz, que nos escucha allí desde el Bronx, Nueva York, Estados Unidos, a Malca Palacios, que vive en Costa Rica, y a todas aquellas personas que han decidido vivir bajo la ley del reino, es decir, conectados con lo alto, a través del único mediador entre Dios y los hombres, que no es otro que Jesucristo hombre. Dice la Biblia que todo aquel que cree en Él tiene vida eterna. Que hoy puedas recibir este regalo impagable de parte del Dios de Dioses, el Dios Altísimo, el mismo que envió a Jesucristo, para que ahora puedas estar durante toda una eternidad al lado de este gran Dios. Visita nuestras redes sociales en facebook.com/conectate con lo alto, twitter@conlo alto, youtube.com/la letra C/conectate con lo alto o nuestra página web conectateconloalto.com. Saludamos a toda la gente del Valle, Argentina, que sigue este programa y a todos aquellos que difunden, nos prestan su plataforma, nos prestan su micrófono, su espacio radial y confían en nosotros para traer el mensaje de parte del corazón de Dios a tu corazón, para transformar tu vida y que nunca vuelvas a ser el mismo. El tiempo se nos ha acabado. Esto que has estado escuchando se ha llamado Conectate con lo Alto. Mi nombre es Javier Martínez y nos encontramos aquí en el próximo programa. ¡Chau, chau! Ingresa a nuestra fanpage facebook.com/conectate con lo alto.